para siempre. Son mis amores. No te será fácil tenerme otra vez. No creas que tan solo con pedir perdón y llorar volveré. Me hiciste pedazos, fue amargo tu adiós. Tu cruel despedida dejó mil heridas, partió mi alma en dos. Tendrás que pagar, porque yo no me puedo olvidar de esas noches que me ahogaba el llanto y que mi compañía era la soledad. Si quieres volver, no lo niego, tal vez puede ser, pero debes convencerme que estás tan arrepentida que tu vida sin mi amor no ha sido vida. Porque no me alcanza tan solo el perdón, necesito ver cómo tu corazón ya no quiere latir si no estás a mi lado y te mata el dolor. Y quiero escuchar de tu boca decir que no aguantarás otro día sin mí, que ha sido un gran error marcharte de mi lado y que no eres feliz. Si quieres volver, necesito escuchar que tu vida no es nada si no es junto a mí. Oye, mujer, tendrás que pagar cada una de mis lágrimas y por haberme hecho tanto daño. No te será fácil tenerme otra vez. No creas que tan solo con pedir perdón y llorar volveré. Me hiciste pedazos, fue amargo tu adiós. Tu cruel despedida dejó mil heridas, partió mi alma en dos. Tendrás que pagar, porque yo no me puedo olvidar de esas noches que me ahogaba el llanto y que mi compañía era la soledad. Si quieres volver, no lo niego, tal vez puede ser, pero debes convencerme que estás tan arrepentida que tu vida sin mi amor no ha sido vida. Porque no me alcanza tan solo el perdón, necesito ver cómo tu corazón ya no quiere latir si no estás a mi lado y te mata el dolor. Y quiero escuchar de tu boca decir que no aguantarás otro día sin mí, que ha sido un gran error marcharte de mi lado y que no eres feliz. Si quieres volver, necesito escuchar que tu vida no es nada si no es junto a mí.